vas a lamentarte. Aunque yo no quiera, voy a castigarte. Y valorar las cosas que pronto se pierden, para que no te quejes cuando tú te pierdas. Amor que termina y el otro que empieza, no se pudo contigo, otra quizás me quiera. Que borre la tristeza que tu amor condena. Ahora que tú no estás, se acabaron mis penas. Ay, amor, que te fuiste. Ay, amor, yo no quise. Ay, amor, que me hiciste. Ay, amor, tú me heriste. Qué contenta está, será porque muy pronto te casarás. Sin pensar que aquí dejas al cariño que tú decías que más querías y que nunca olvidarías. Sin pensar que aquí dejas rota mi alma y en pedazos. El corazón de como nadie te ha querido, pero así es el destino, será mi suerte llorar, sufrir y morir por tu cariño. Pero así es el destino, será mi suerte llorar, sufrir y morir por tu cariño. Óyelo. Dice así, maestro Willy. Ay, que tú llorabas por mi cariño y con las lágrimas de un niño, ay, ay, ay. Llora de dolor, llora por favor. Llora de dolor, llora por favor. ¡Beso! ¡Hueva! Y dice así. Llora de dolor, llora por favor. Ay, mamita buena, si tú no quieres, ¿por qué olvidarme yo de ti? Ay, que sí. Llora de dolor, llora por favor. Llora de dolor, llora por favor. Ay, que tú lloraste por mi cariño y con las lágrimas de un niño. Ay, ay, ay. Oye vida, no pidas que te olvide, porque sabes que aún te sigo queriendo y no me arrepiento. No. Pides que no te quiera, es como si pidieras que quede en el cielo sin sus estrellas o que se vuele una vez sin alas. Y es por eso que mi corazón te pide amor. Por favor, no me lo niegues, dame tu amor. Si tú me pides que no te quiera, es como si pidieras que quede el cielo sin sus estrellas o que se vuele una vez sin alas. Y es por eso que mi corazón te pide amor. Por favor, no me lo niegues, dame tu amor. ¡Sí! Y si dices que no, mi corazón llorará. Y si dices que sí, que sí, mi vida se alejará. Y es por eso que mi corazón te pide amor. Por favor, no me lo niegues, dame tu amor. ¡Bálate! Y tómalo como quieras. Sabes que mi amor es muy sincero. Ingrata mujer. Te quiera, es como si pidieras que quede el cielo sin sus estrellas o que se vuele una vez sin alas. Y es por eso que mi corazón te pide amor. Por favor, no me lo niegues, dame tu amor. Si tú me pides que no te quiera, es como si pidieras que quede el cielo sin sus estrellas o que se vuele una vez sin alas. Y es por eso que mi corazón te pide amor. Por favor, no me lo niegues, dame tu amor. Y si dices que no, mi corazón llorará. Y si dices que sí, mi vida se alejará. Y es por eso que mi corazón te pide amor. Por favor, no me lo niegues, dame tu amor. Y si dices que no, mi corazón llorará. Oye, olvídate. Si dices que sí, mi vida se alegrará. Y es por eso que mi corazón te pide amor. Por favor, no me lo niegues, dame tu amor. ¡Ay! Si dices que no, mi corazón llorará. Y si dices que sí, mi vida se alegrará. Y es por eso que mi corazón te pide amor. Están, las olas vienen furiosas, dejan su espuma y se van. Las olas vienen furiosas. adiós, dejan su espuma y se van. ¡Sí! Y así la cumbia, cumbia la boquilla, baila de la arena, junto a la vaquilla. Esta es la cumbia, que bailando están, hasta que amanece, con el sol se irá. Brillando hasta las estrellas, tambores de tumbarán. Brillando hasta las estrellas, tambores de tumbarán. Esta sí es la cumbia, cumbia la boquilla, baila de la arena, junto a la vaquilla. Esta sí es la cumbia, que bailando están, hasta que amanece, con el sol se irá. Esta sí es la cumbia, cumbia la boquilla, baila de la arena, junto a la vaquilla. ¡Wow! De mí, pero yo prefiero todo esto antes de cometer el error fatal. Hoy quiero empezar todo de nuevo, hoy quiero dejar todo lo malo atrás. Quiero encontrar otro camino que me lleve a la felicidad que tanto anhelo, y a tu lado sé que nunca podré hallar. Espero que me hayas comprendido, y si no, tómalo como quieras. Nada más, y se crea que se pruebe contigo. Me odies y te acuerdes mal de mí. Pero yo prefiero todo esto antes de cometer el error fatal. Hoy quiero empezar todo de nuevo, hoy quiero dejar todo lo malo atrás. Quiero encontrar otro camino que me lleve a la felicidad que tanto anhelo, y a tu lado sé que nunca podré hallar. Espero que me hayas comprendido, y si no, tómalo como quieras. besarte. A mí que yo te adoraba, porque me dejaste sin mí, a mí que yo te adoraba. Si yo nunca te mentí, y tú sí que me engañabas. Si yo nunca te mentí, y tú sí que me engañabas. Tanta falsedad, tanta vanidad, tanta mentira escuché, y yo nunca comprendí si yo te fui fiel y tú a mí. Pensando, claro, claro. Por tu amor paso la vida pensando. Y ya ves, ya ves. Por tu amor paso la vida pensando. Estoy aquí. Por tu amor paso la vida pensando. Oye, vida, vida, si supieras que no me olvido. A mí que yo te adoraba, porque me dejaste sin mí, a mí que yo te adoraba. Si yo nunca te mentí, y tú sí que me engañabas. Si yo nunca te mentí, y tú sí que me engañabas. Tanta falsedad, tanta vanidad, tanta mentira escuché, y yo nunca comprendí si yo te fui fiel. Te alejas, que estás enamorada, que encontraste tu pareja, pero quiero que sepas que de amor solo muero, no pierdo la esperanza y aquí siempre te espero. No me desespero, por tu amor no me desespero, lo tuyo es aventura y mi amor es verdadero. No me Porque el amor perdura y lo demás pasar y quiero. Yo sé que no conoces nada de la vida, hay cosas en tu mente que te tienen confundida. No voy a detenerte, quiero que te desengañes y sufras por amor cuando lejos me extrañes. No me desespero, por tu amor no me desespero, lo tuyo es aventura y mi amor es verdadero. No me desespero, volverás, no me desespero, porque el amor perdura y lo demás pasa ligero. No me desespero, por favor, no me desespero, lo tuyo es aventura y mi amor es verdadero. No me desespero, volverás, no me desespero, porque el amor perdura y lo demás pasa ligero. Vive el rico, del murel a la bandera, se conforma con mirar la ropa de su clientela. Alegre espera el verano, le pide a Dios que no llueva, para ella poder secar la ropa de su clientela. Lava ropa Noel, la lavandera, lava ropa Noel, tiene sus penas, lava ropa Noel, la lavandera. Lava ropa Noel, tiene sus penas. Me alegra. ¡Upa! ¡Qué rico! Si te lo ha llevado todo, vida, mi amor, mi beso, mi vida, todo. Viernes, sábado y domingo lo saca para planchar, y el lunes por la mañana la negra vuelve a lavar. De vez en cuando un tabaco para mitigar el mojao, también para olvidar las penas que la vida le ha dejado. Lavar ropa Noel, la lavandera, lavar ropa Noel, tiene sus penas, lavar ropa Noel, la lavandera, lavar ropa Noel, tiene sus penas. Patrón es el jabón, su piscina la quebrada, su futuro está en sus manos, que siempre tiene mojada. Lava ropa Noel, la lavandera, lava ropa Noel, tiene sus penas, lava ropa Noel, la lavandera, lava ropa Noel, tiene sus penas. Oye Julio, y esto va para ti también. ¡Claro! ¡Claro! ¡Vuelve! ¡Sí! ¡Vengan, vengan, vengan todas! Así que vete, vete y no vuelvas. Por esa puerta no entrarás más. Vete ahora, no vuelvas nunca, quizás mañana te arrepentirás. Quieren mujer, ven a su brazo, ven. Si tú no quieres estar conmigo y yo no quiero estar contigo, entonces vete, ven a su brazo, ven. No, no, no, no, no me digas que ya no quieres estar conmigo. Arroyito, no dejes que vuelva, no dejes que vuelva más aquel amor. Aunque yo sin ella, aunque yo sin ella, aunque yo sin ella muera de dolor. Aunque yo sin ella, aunque yo sin ella, aunque yo sin ella muera de dolor. Aunque yo sin ella, aunque yo sin ella, aunque yo sin ella muera de dolor. ¡Vaya! ¡Pasa mi charanga! Arroyito que nos viste juntos lleno de alegría y de felicidad. Arroyito que nos viste juntos lleno de alegría y de felicidad. No digas a nadie, no digas a nadie que nos viste juntos solo por amor. No digas a nadie, no digas a nadie que nos viste juntos solo por amor. Arroyito, no dejes que vuelva, no dejes que vuelva más aquel amor. Aunque yo sin ella, aunque yo sin ella, aunque yo sin ella muera de dolor. Aunque yo sin ella, aunque yo sin ella, aunque yo sin ella muera de dolor. Aunque yo sin ella, aunque yo sin ella, y mamá, aunque sin ella muera de dolor. ¡Vaya! Hoy ven a sumergirte. Arroyito, no dejes que vuelva. No dejes que vuelva más aquel amor. Aunque yo sin ella, aunque yo sin ella. Aunque yo sin ella muera de dolor. Aunque yo sin ella, aunque yo sin ella. Aunque yo sin ella muera de dolor. Aunque yo sin ella, aunque yo sin ella. Y mamá. Aunque yo sin ella muera de dolor. ¡Oh! Y para el Willy. Dale tu sabor también. Arroyito, no dejes que vuelva. No dejes que vuelva más aquel amor. Aunque yo sin ella, aunque yo sin ella. Y mamá. Aunque yo sin ella muera de dolor. Aunque yo sin ella, aunque yo sin ella. Aunque yo sin ella muera de dolor. Aunque yo sin ella, aunque yo sin ella. Aunque yo sin ella muera de dolor. Oye, que se va. Bueno, oye, Arroyito. Solo te digo, devuélvemela. ¡Epa! Y te digo, chao, chao. Y bueno, aquí estoy para decirte lo que siento. Y solo te pido, escúchame, ingrata. Ya cansado de aguantar tus traiciones y mentiras, decidí contragolpear como te lo merecías. Ahora todo va a cambiar y el amor que te tenía para otra mujer será. Buscaré una nueva vida y ahora recibirás. Que me diste, vas a recordar, quedará muy triste, te vas a reprochar, tu ceder cobarde, queriendo regresar, pero ya será muy tarde. Mi contragolpe será, sé que me vas a llorar, mi contragolpe será, claro que sí, sé que me vas a llorar. Mi contragolpe para ti será fatal. Mi contragolpe será, sé que me vas a llorar. Ya lo verás. Mi contragolpe será, sé que me vas a llorar. Vas a pagarme por haber actuado mal. Y no te digo más, porque yo sé que otro como yo me encontrará. ¡Ándate! Mi contragolpe será, sé que me vas a llorar. Ya lo verás. Mi contragolpe será, sé que me vas a llorar. Mi contragolpe para ti será fatal. Mi contragolpe será, sé que me vas a llorar. Mi contragolpe será, sé que me vas a llorar. Vas a pagarme por haber actuado mal. Contragolpe será, sé que me vas a llorar. Mi contragolpe será, sé que me vas a llorar. Mi contragolpe para ti será fatal. Mi contragolpe será. Sagrado en mi sentimiento, hoy mi pensamiento no puede borrar. Jugando, jugando, me fui enamorando, poquitito a poco ganas tu lugar. Un sitio sagrado en mi sentimiento, hoy mi pensamiento no puede borrar. Porque eres la dueña de mi corazón, yo vivo tan solo para darte amor. Estoy embragado de loca pasión, soñando, soñando, un mundo